Francisco Cándido Javier. Nuestro hogar. Capítulos del 1 al 5. 1. En las zonas inferiores. 2. Clarencio. 3. La oración colectiva. 4. El médico espiritual. 5. Me dispensan asistencia. Capítulo 1. En las zonas inferiores. Tenía la impresión de haber perdido la idea de tiempo. La noción de espacio se había esfumado hacía mucho. Estaba convencido de que ya no pertenecía al número de los encamados en el mundo, sin embargo mis pulmones respiraban con profundas inspiraciones de aire. ¿Cuándo me había convertido en un juguete de fuerzas irresistibles? Imposible dilucidarlo. En realidad, me sentía como un fantasma angustiado, atrapado entre las tenebrosas rejas del horror. Mi cabello estaba rizado, el corazón me latía a los saltos, un miedo pavoroso se había apoderado de mí. Más de una vez grité como un loco, imploré piedad, protesté contra el doloroso desaliento que subyugaba mi espíritu, pero un silencio implacable absorbía mi voz estentórea. Si no, lamentos más conmovedores que los míos eran la única respuesta. En otras ocasiones, carcajadas siniestras desgarraban la quietud del ambiente. Algún compañero desconocido ha caído prisionero de la locura, pensaba. Formas diabólicas, rostros lívidos, expresiones animalizadas aparecían de vez en cuando para acrecentar mi espanto. Por momentos el paisaje estaba en absoluta oscuridad, de lo contrario parecía bañado por una luz cenicienta, amortajado en una espesa neblina que probablemente recibiera desde la lejanía tibios rayos de sol. El extraño viaje continuaba. ¿En qué punto habría de culminar? ¿Quién podría decirlo? Mi única certeza era que huía constantemente. El miedo me arrastraba. ¿Dónde habría quedado mi hogar, mi esposa, mis hijos? Había perdido por completo el sentido de la orientación. La incertidumbre ante lo desconocido junto con el pánico que me producían las tinieblas había comprometido mis facultades intelectuales. A partir del momento mismo en que conseguí desprenderme de los últimos lazos físicos, en medio del sepulcro, la conciencia me atormentaba. Hubiera preferido la ausencia total de la razón, o el no ser. Desde el principio, lágrimas incesantes bañaban mi rostro. Apenas durante contados instantes me daba respiro la bendición del sueño. No obstante, la sensación de alivio cesaba bruscamente. Seres monstruosos me arrancaban del reposo burlándose de mí. Era imperioso que escapara de ellos. Demasiado tarde comprendía que una zona diferente se erguía de la polvareda del mundo. Pensamientos angustiosos torturaban mi cerebro. Si intentaba esbozar proyectos de solución, numerosos inconvenientes me limitaban a consideraciones atolondradas. Nunca antes el problema religioso se había mostrado tan nítido a mis ojos. Los principios exclusivamente filosóficos, políticos o científicos me parecieron entonces decididamente secundarios para la vida humana. A mi entender, representaban un valioso patrimonio en los ámbitos terrestres, aunque urgía advertir que la humanidad no está constituida por generaciones pasajeras, sino por espíritus eternos que van camino a su glorioso destino. Constataba que algo subsiste por encima de las lucubraciones meramente intelectuales, y ese algo es la fe, una manifestación divina en el hombre. Sin embargo, tardíamente arribaba a semejante conclusión. De hecho, estaba familiarizado con los pasajes del Antiguo Testamento y en muchas ocasiones había consultado el Evangelio. Aún así, debía reconocer forzosamente que mi búsqueda de las letras sagradas nunca antes había estado iluminada por el corazón. Las identificaba a través de la crítica de escritores poco afectos a los sentimientos y la conciencia, o reacios a las verdades esenciales. En otras ocasiones las interpretaba desde la posición del sacerdocio organizado, sin tomar distancia del círculo de las contradicciones donde me había instalado por propia decisión. En realidad, desde un punto de vista personal, no fui riguroso, me había absorbido la filosofía de la inmediatez. Mi existencia terrestre, transformada por la muerte, no estuvo señalada por acontecimientos diferentes a los de la generalidad de los humanos. Hijo de padres que acaso fueron demasiado generosos, obtuve mis títulos universitarios sin mayor sacrificio. Compartí los vicios de la juventud de mi tiempo, Organicé mi hogar, tuve hijos, me esforcé por alcanzar una situación estable que garantizara la tranquilidad económica de mi grupo familiar. No obstante, si hacía un análisis minucioso de mí mismo, por alguna causa que no llegaba a determinar, experimentaba la sensación de haber perdido el tiempo, a lo que se agregaba la silenciosa acusación de la conciencia. Había pasado por la tierra, disfrutado de sus beneficios, cosechado las bendiciones de la vida, pero no le había devuelto ni un céntimo de la enorme deuda contraída con ella. ¿Había tenido padres cuya generosidad y sacrificios nunca valoré? A mi esposa, al igual que a mis hijos, la retuve ferozmente en las rígidas tramas del egoísmo destructor. Fui el dueño de un hogar que cerré a todos aquellos que deambulaban en el desierto de la angustia. Me había regodeado con las satisfacciones familiares, pero olvidé de extender esa bendición divina a la inmensa familia humana, ciego a los elementales deberes de la fraternidad. En fin, comparable a una flor de invernadero, no reunía condiciones para soportar ahora el clima de las realidades eternas. No había desarrollado los gérmenes divinos que el Señor de la vida había depositado en mi alma. Los reprimí con una actitud delictiva, inducido por el incontenible deseo de experimentar la comodidad. Tampoco había entrenado mis órganos para la vida nueva, por consiguiente era lógico que al abrir los ojos me sintiera allí como un discapacitado que, devuelto al río infinito de la eternidad, no sabía acompañar de otra forma que no fuera compulsivamente la incesante carrera de las aguas, o igual a un desventurado y exhausto mendigo errante, perdido en el desierto a merced de impetuosos torbellinos. Oh, amigos de la tierra, ¿cuántos de ustedes podrían evitar el camino de la amargura mediante la preparación de los campos interiores del corazón? Enciendan vuestras luces con anticipación a la travesía por la densa oscuridad. Vayan en busca de la verdad antes de que la verdad los tome de sorpresa. Luchen en el presente para librarse del llanto más tarde. Capítulo 2. Clarencio. Suicida. Suicida. Criminal. Canalla. Tales gritos me acosaban desde todas direcciones. ¿Dónde estaban los sicarios de corazón despiadado? En ocasiones los observaba de soslayo mientras se escurrían entre las espesas tinieblas, pero cuando mi desesperación llegaba a su punto culminante, apelaba a todas mis energías y los atacaba. En vano lanzaba puñetazos al aire en el paroxismo de la cólera. Carcajadas sarcásticas agredían mis oídos al mismo tiempo que los bultos negros se perdían en la oscuridad. Con todo, ¿a quién apelaría? Me torturaba el hambre, la sed me abrasaba. Las más insignificantes manifestaciones de la experiencia material se hacían patentes a mis ojos. La barba me había crecido y la ropa comenzaba a despedazarse por los esfuerzos para resistir en esa región desconocida. Sin embargo, la circunstancia más dolorosa no era el terrible abandono al que me sentía lanzado, sino el incesante asedio de fuerzas perversas que me enfrentaban en los yermos y oscuros caminos. Me provocaban tal irritación que aniquilaban mis posibilidades de coordinar las ideas. Deseaba evaluar sensatamente la situación, detectar las causas, elaborar una nueva forma de pensar. No obstante, aquellas voces, aquellos quejidos mezclados con acusaciones directas me desorientaban sin que pudiera evitarlo. ¿Qué buscas, desdichado? ¿Hacia dónde vas, suicida? Reprensiones similares, repetidas ininterrumpidamente, perturbaban mi corazón. ¿Desdichado, yo? No lo dudaba. Suicida. Nunca. Increpaciones de esa naturaleza, a mi entender, no tenían justificación. Había abandonado el cuerpo físico a disgusto. Recordaba el porfiado duelo con la muerte. Todavía me parecía escuchar las últimas consideraciones de los médicos del hospital. Tenía presente la asistencia desvelada que se me había dispensado, los tratamientos dolorosos que había soportado durante los interminables días que siguieron a la delicada intervención quirúrgica en los intestinos. En el curso de esas reminiscencias percibí el contacto del termómetro, el pinchazo desagradable de la aguja de las inyecciones y, para concluir, la última escena que precedió al gran sueño, mi joven esposa y mis tres hijos contemplándome con una mirada de terror que traducía la separación eterna. A continuación, el despertar en aquel paisaje húmedo y confuso, y mi peregrinaje que parecía no tener fin. ¿Por qué la afrentosa acusación de suicidio si me vi obligado a abandonar la casa, la familia, la apacible convivencia con los míos? De esa manera, hasta el hombre más fuerte llegará al límite de su resistencia emocional. Firme y decidido al principio, comencé a entregarme a prolongados periodos de desánimo y, lejos de mantener la entereza moral, ignorante de mi propio fin, noté cómo las lágrimas contenidas durante largo tiempo brotaban más a menudo de mi corazón desbordado. ¿A quién podría recurrir? Por más vasta que fuera la cultura intelectual que me había dado el mundo, nada podría modificar ahora la realidad de mi vida. Mis conocimientos acerca de lo infinito eran semejantes a diminutas pompas de jabón impulsadas por el viento arrasador que transforma los paisajes. Me sentía como un objeto arrastrado hacia nuevos escenarios por el huracán de la verdad. Mientras tanto, la situación no modificaba la otra realidad de mi ser esencial. Me preguntaba si tal vez había enloquecido, sin embargo reconocía que la conciencia permanecía vigilante, confirmándome que seguía siendo el mismo, con el mismo sentimiento y la misma cultura que había recogido durante la experiencia material. Persistían las necesidades fisiológicas sin cambios. El hambre castigaba hasta la última de mis fibras, y aparentemente nada impediría que el debilitamiento progresivo me hiciera caer en un absoluto e irremediable agotamiento. Alguna que otra vez encontraba vegetación agreste en los alrededores de insignificantes hilos de agua a los que me arrojaba sediento. Devoraba hojas de especies desconocidas, pegaba los labios a la turbia naciente tanto como me lo permitían las potencias irresistibles, que me empujaban hacia adelante. En otras oportunidades sorbía el barro del camino y cuando pensaba en el tradicional pan de cada día, un copioso llanto brotaba de mis ojos. A menudo me veía obligado a ocultarme de las enormes manadas de seres animalizados que pasaban como fieras insaciables. Esas escenas eran aterradoras. El desánimo crecía. Fue entonces cuando comencé a recordar que en algún lugar debería existir un autor de la vida. La idea me reconfortó. Yo, el mismo que había detestado las religiones en el mundo, experimentaba ahora la necesidad de consuelo místico. En mi carácter de médico, estuve profundamente arraigado al negativismo de mi generación, pero en mis circunstancias, la necesidad de adoptar una actitud renovadora se había vuelto imperiosa. Era imprescindible que confesara la equivocación del amor propio, al cual me había consagrado con orgullo. Llegado el momento en que se agotaron mis energías, cuando me sentía casi confundido con el lodo del suelo, y no me quedaban las fuerzas necesarias para incorporarme, solicité al supremo hacedor de la naturaleza que me tendiera sus manos paternales en esa penosa emergencia. ¿Cuánto tiempo duró mi ruego? ¿Cuántas horas habré consagrado a suplicar con las manos unidas, a la manera de un niño afligido? Solo sé que una lluvia de lágrimas lavó mi rostro, y que todos mis sentimientos se concentraron en esa plegaria angustiosa. ¿Se habrían olvidado de mí definitivamente? ¿Acaso no era yo también un hijo de Dios, pese a que no hubiera reconocido su actividad sublime durante la etapa en que estuve engolfado en las vanidades de la experiencia humana? ¿Por qué no habría de perdonarme el Padre Eterno, si providenciaba nidos a las aves inconscientes y protegió bondadosamente a las flores frágiles de los campos incultos? ¡Ah! Es preciso haber sufrido mucho para comprender la misteriosa belleza de la oración. Es necesario haber conocido el remordimiento, la humillación, la absoluta desventura, para absorber con eficacia el sublime elixir de la esperanza. En ese mismo instante las densas tinieblas se disiparon y apareció alguien, un emisario de los cielos. Un anciano simpático que me sonrió paternalmente. Se inclinó y fijó en los míos sus enormes ojos brillantes cuando dijo: «Coraje, hijo mío. El Señor no te desampara». Un amargo llanto inundaba mi alma. Emocionado, quise traducir mi júbilo, hacer mención al consuelo que me llegaba, pero aún reuniendo todas las fuerzas que me quedaban pude apenas inquirir: «¿Quién eres, generoso emisario de Dios?». El inesperado benefactor sonrió con bondad al responderme: «Llámame Clarencio, soy nada más que tu hermano». Y percibiendo mi debilitamiento extremo agregó: «Conserva la calma y guarda silencio por ahora. Conviene que descanses para recuperar las energías. De inmediato llamó a dos de sus acompañantes, que mostraban actitudes de servidores esmerados, y les ordenó: prestemos a nuestro amigo el socorro de emergencia. Desplegaron allí mismo una sábana, a modo de camilla improvisada, y ambos colaboradores quedaron listos para transportarme con generosa disposición. Me alzaron cuidadosamente y, entre tanto, Clarencio reflexionó por un instante para agregar luego, como si recordara una impostergable obligación: vamos, no perdamos tiempo. Es conveniente que lleguemos a nuestro hogar con la mayor celeridad. Capítulo 3: La oración colectiva. Me transportaron igual que a un herido común. Durante el trayecto observé, no sin dificultad, el panorama reconfortante que se extendía ante mi vista. Clarencio, que se apoyaba en un cayado de sustancia luminosa, se detuvo frente a un enorme portal enclavado en altos muros, recubiertos de atractivas enredaderas en flor. A tientas presionó un punto de la muralla, y apareció una gran abertura a través de la cual penetramos en silencio. Una tenue claridad inundaba todo lo que allí había. A lo lejos, un foco de luz sugería una agradable puesta de sol en un atardecer primaveral. A medida que avanzábamos conseguí identificar magníficas construcciones ubicadas en medio de amplios jardines. A una señal de Clarencio quienes me conducían depositaron cuidadosamente la camilla improvisada. Ante mis ojos surgió entonces la puerta acogedora de un edificio blanco, parecido a un enorme hospital de la tierra. Dos jóvenes, vestidos con túnicas de nivelino, acudieron apresuradamente al llamado de mi benefactor y, después de acomodarme en un lecho de emergencia, me trasladaron al interior mientras escuchaba que el generoso anciano les hacía una cariñosa recomendación: instalen a nuestro tutelado en el pabellón de la derecha. Ahora hay quienes me están esperando. Mañana temprano regresaré para verlo. Le dirigí una mirada de gratitud, al mismo tiempo que me conducían a un confortable aposento de amplias proporciones espléndidamente amueblado, donde me ofrecieron un lecho mullido. Envolví a ambos enfermeros con las vibraciones de mi reconocimiento y me esforcé por dirigirles la palabra, hasta que finalmente conseguí decir: amigos, tal vez ustedes estén en condiciones de explicarme en qué nuevo mundo me encuentro. ¿De qué estrella procede el fulgor vivificante de esa luz? Uno de ellos me acarició la frente como si fuera un viejo conocido personal y remarcó: estamos en las esferas espirituales cercanas a la Tierra. El sol que nos ilumina en este momento es el mismo que tonificaba nuestro cuerpo físico, no obstante aquí nuestra percepción visual posee mayor potencia. La estrella que el Señor ha encendido para nuestros trabajos terrestres es más importante y más bella que lo que suponíamos mientras estábamos en el envoltorio carnal. Nuestro sol es la divina matriz de la vida, y la claridad que irradia proviene directamente del autor de la creación. Como si hubiera sido absorbido por una onda de infinito respeto, al registrar la delicada luz que invadía el cuarto a través de las ventanas, me perdí en el curso de profundas cavilaciones. Advertí que durante los días terrenales nunca me había detenido en la contemplación del sol y medité acerca de la inconmensurable bondad de aquel que nos concede el poderoso astro para el camino eterno de la vida. Podía compararme de tal modo con un ciego venturoso, que al cabo de prolongados siglos en la oscuridad abría los ojos a la sublime naturaleza. Estaba en eso cuando me sirvieron un caldo nutritivo seguido de agua muy fresca, que me pareció portadora de fluidos divinos. Esa escasa cantidad de líquido me reanimó inesperadamente. No sabría decir qué especie de sopa era, tal vez una alimentación sedante, un remedio saludable. Nuevas energías sustentaban mi alma, profundas conmociones vibraban en mi espíritu. La mayor de todas las emociones, sin embargo, me estaba reservada para los instantes siguientes. Acababa de salir de la alentadora sorpresa cuando se introdujo en el cuarto una música celestial. Parecía un delicado enjambre de sonidos que iba en camino hacia zonas superiores. Aquellas notas de una maravillosa melodía atravesaban mi corazón. Ante mi mirada llena de curiosidad el enfermero, que permanecía a un costado, explicó con tono bondadoso: llegó el crepúsculo a nuestro hogar. Es la hora en que todos los núcleos de esta colonia de trabajo consagrada al Cristo, se conectan en forma directa con las plegarias de la gobernación. Y en tanto que la música perfumaba el ambiente, se despidió atento: ahora quede en paz. Regresaré cuando haya concluido la oración. Me invadió una súbita ansiedad. ¿Puedo acompañarlo?, le pregunté casi en tono de súplica. Todavía está débil, me explicó gentilmente, aunque si se sintiera dispuesto. Aquella melodía renovaba mis energías profundas. Me incorporé, sobreponiéndome a los impedimentos, me aferré al brazo fraternal que se me ofrecía. Con el paso vacilante llegué hasta la enorme sala donde una numerosa asamblea meditaba en silencio, con profunda unción. De la bóveda, que despedía una brillante luminosidad, colgaban delicadas guirnaldas de flores, que iban desde el techo hasta la base en forma de radiantes símbolos de espiritualidad superior. Nadie parecía notar mi presencia, mientras que yo apenas podía disimular mi insuperable sorpresa. Todos los concurrentes permanecían atentos como a la espera de algún acontecimiento. Difícilmente conseguía refrenar las numerosas indagaciones que brotaban de mi mente febril, cuando observé que en el fondo, sobre una gigantesca pantalla, se dibujaba una magnífica escena de luz maravillosa. Debido a avanzados procesos de televisión apareció el interior de un magnífico templo. En un sitial estaba ubicado un anciano coronado de luz, con la mirada orientada hacia lo alto en actitud de oración. Estaba vestido con una túnica blanca de la cual brotaban irradiaciones resplandecientes. En un nivel inferior, 72 entidades lo escoltaban en respetuoso silencio. Con gran asombro observé que Clarencia formaba parte del conjunto de los que rodeaban al esplendoroso anciano. Hice presión sobre el brazo del amistoso enfermero quien, al comprender que mis preguntas no se harían esperar, me manifestó en voz tan baja que más pareció un leve soplo: permanezca tranquilo. En cada una de las residencias e instituciones de nuestro hogar hay quienes oran conjuntamente con el gobernador, mediante la audición y la visión a distancia. Lo hemos nosotros también al corazón invisible del cielo. Apenas había concluido la explicación cuando las 72 figuras comenzaron a entonar un armonioso himno de indefinible belleza. El rostro de Clarencio, dentro del círculo de los venerables acompañantes, se me presentó como tocado de luz más intensa. El cántico celestial estaba compuesto por notas angelicales sugerentes de un sublimado reconocimiento. Surcaban el recinto misteriosas vibraciones de paz y alegría, hasta que en un determinado momento las notas argentinas hicieron un delicioso staccato y a lo lejos, en un plano elevado, se plasmó un corazón de una indescriptible tonalidad azul con estrías doradas. En respuesta a las loas, una música acariciadora parecía emanar de ámbitos lejanos y, en ese preciso momento, una abundante lluvia de flores azules cayó sobre nosotros. Percibíamos con la vista las celestiales no me olvides, aunque nos resultaba imposible retenerlas con nuestras manos. Las corolas minúsculas se diluían suavemente al contacto con nuestra frente, y experimenté una marcada renovación de energías por el roce de los pétalos fluídicos, que representaban un bálsamo para mi corazón. Concluida la excelsa oración regresé a mi cuarto seguido por el amigo que me atendía. Ya no era el enfermo grave de unas horas antes. La primera plegaria colectiva en nuestro hogar había obrado en mí una completa transformación. Un fortalecimiento inesperado me envolvía el alma. Después de años consecutivos de sufrimiento era la primera vez que mi pobre corazón, nostálgico y atormentado, como un cáliz que había permanecido vacío por largo tiempo, se colmó nuevamente con las gotas generosas del elixir de la esperanza. Capítulo 4: El médico espiritual. Al día siguiente, después de un reparador y profundo reposo, experimenté la bendición radiante del sol amigo como si fuera un delicado mensaje dirigido al corazón. Una claridad reconfortante penetraba por la amplia ventana e inundaba el recinto de luz suave. Me sentía otro. Energías nuevas llegaban a mi interior. Tenía la impresión de beber la alegría de la vida a grandes sorbos. En el alma quedaba un solo punto oscuro, la nostalgia del hogar, el apego a la familia que estaba distante. Numerosas preguntas daban vueltas en mi mente, pero era tanta la sensación de alivio que mantuve mi espíritu en sosiego, al margen de cualquier indagación. Intenté levantarme y gozar del espectáculo de la naturaleza desbordante de brisas y luminosidad, pero al no conseguirlo llegué a la conclusión de que sin la cooperación magnética del enfermero me sería imposible abandonar el lecho. No había vuelto en mí de las sorpresas consecutivas, cuando se abrió la puerta, y vi entrar a Clarencio en compañía de un simpático desconocido. Ambos me saludaron atentamente con deseos de paz. Mi bienhechor de la víspera consultó acerca de mi estado general y el enfermero acudió a darle el informe. Con una sonrisa, el anciano amigo me presentó a su compañero. Se trataba, según dijo, del hermano Enrique de Luna, afectado al servicio de asistencia médica de la colonia espiritual. Vestido de blanco, sus rasgos fisonómicos irradiaban mucha simpatía. Enrique me auscultó con minuciosidad y comentó sonriente. Es de lamentar que haya venido a través del suicidio. Clarencio permaneció sereno, mientras que yo sentí un singular asomo de rebeldía que hervía en mi interior. ¿Suicidio? Recordé en ese momento las acusaciones de los seres perversos de las sombras. Si bien comenzaba a acumular un caudal de gratitud, no permanecí callado ante la incriminación. Creo que hay una equivocación, manifesté tímidamente, no fue esa la causa de mi regreso del mundo. Luché durante más de 40 días en el hospital con el fin de vencer a la muerte. Soporté dos operaciones delicadas a raíz de la oclusión intestinal. En efecto, explicó el médico en una demostración de similar serenidad superior, pero la oclusión tenía sus raíces en causas profundas. Tal vez el amigo no haya reflexionado lo suficiente. El organismo espiritual presenta en sí mismo la historia completa de las acciones que hemos realizado en el mundo. Volvió a inclinarse atento y fue señalando determinados puntos de mi cuerpo. Veamos la zona intestinal, dijo. La oclusión fue causada por elementos cancerosos y estos, a su vez, derivaron de ciertas liviandades de mi estimado hermano en el terreno de la sífilis. La enfermedad no habría adoptado características de tal gravedad, si su mecanismo mental en el planeta hubiera estado encuadrado dentro de los principios de la fraternidad y la templanza. Pero su especial modo de convivir, con frecuencia demostraba exasperación y severidad, captaba destructivas vibraciones de quienes lo escuchaban. Nunca imaginó que la cólera fuera un manantial de potencias negativas, perjudiciales para nosotros mismos. La ausencia de dominio personal, la falta de consideración en el intercambio con los semejantes, a quienes muchas veces ofendió despreocupadamente, lo conducían a menudo a la esfera de los seres enfermos e inferiores. Tal circunstancia agravó, y mucho, su estado físico. Luego de una prolongada pausa, mientras me auscultaba atentamente, continuó: ha observado, amigo, que su hígado sufrió a causa de su propia conducta, que se olvidó de los riñones, con terrible menosprecio de las concesiones sagradas. Una tremenda decepción invadió mi corazón. El médico parecía ignorar la angustia que me oprimía, y prosiguió con su información. Los órganos del cuerpo físico poseen incalculables reservas, según los designios del Señor. Nuestro amigo, sin embargo, frustró excelentes oportunidades, porque despilfarró patrimonios valiosos de la experiencia física. La prolongada tarea que le fue confiada por los mayores de la espiritualidad superior quedó reducida a meras tentativas de trabajo, que no llegó a consumarse. El aparato gástrico fue destruido a causa de los excesos de la alimentación y las bebidas alcohólicas, aunque aparentemente no tuvieran importancia. La sífilis devoró sus energías esenciales. Como puede ver, no quedan dudas de que se trata de un suicidio. Medité acerca de los problemas de los caminos humanos e hice una reflexión sobre las oportunidades perdidas. En la vida terrestre conseguí adaptar numerosas máscaras a mi rostro. De hecho, las tallaba según las situaciones. En ese otro tiempo no hubiera podido imaginar que se me pedirían tantas cuentas de episodios simples, a los que solía considerar como hechos de escasa significación. A tal punto llegaba mi modo de apreciar los errores humanos, en concordancia con los principios de la criminología. Cualquier acontecimiento insignificante, ajeno a los códigos, entraría en la categoría de los fenómenos naturales. Pero ahora se me presentaba otro sistema de verificación de las faltas cometidas. No me enjuiciaban tribunales de tortura ni me sorprendían abismos infernales, eran benefactores sonrientes quienes hacían referencia a mis debilidades, de la misma manera que se cuida un niño desorientado lejos de la mirada de sus padres. Aquel interés espontáneo, sin embargo, hería mi vanidad de hombre. Tal vez si me hubieran visitado figuras diabólicas portadoras de tridentes, con intención de torturarme, encontraría fuerzas para hacer que la derrota no fuera tan amarga. Pero la desbordante bondad de Clarencio, la inflexión de ternura del médico, la calma fraternal del enfermero, penetraba en hondo en mi espíritu. Me destrozaba el deseo de reaccionar. Me dolía la vergüenza. Lloré. Me cubrí el rostro con las manos, como lo hubiera hecho un niño contrariado y apenado. Me puse a sollozar con tanto desconsuelo que parecía irremediable. No había posibilidad de disentir. Enrique de Luna hablaba con sobradas razones. Por último, en un intento de reprimir los impulsos vanidosos, reconocí la extensión de mis deslices de otros tiempos. La falsa noción de la dignidad personal cedía terreno a la justicia. Delante de mi visión espiritual ahora solo existía una realidad torturadora, era efectivamente un suicida. Había perdido la hermosa oportunidad de la experiencia humana. No era más que un náufrago a quien se rescataba por caridad. Fue entonces cuando el generoso Clarencio se sentó en el lecho junto a mí, me acarició paternalmente los cabellos y me dijo conmovido: «Oh, hijo mío, no te lamentes tanto. Te he buscado en atención a la intercesión de los que te aman, desde los ámbitos más elevados. Tus lágrimas llegan hasta sus corazones. ¿No quisieras ser agradecido y mantenerte calmo durante el análisis de tus propias faltas? En realidad, tu posición es la de un suicida inconsciente y no podemos ignorar que cientos de criaturas se ausentan a diario de la tierra en las mismas condiciones. Mantén la calma, entonces. Capitaliza el tesoro del arrepentimiento, conserva la bendición del remordimiento, aunque sea tardío, pero no olvides que la aflicción no resuelve los problemas. Confía en el Señor y en nuestra dedicación fraternal. Apacigua tu alma perturbada. Muchos de nosotros también hemos transitado los mismos caminos que tú». Ante la generosidad que fluía de esas palabras, sumergí la cabeza en su pecho paternal y lloré durante largo rato. Capítulo 5. Me dispensan asistencia. ¿Eres el tutelado de Clarencio? La pregunta provenía de un joven de singular y dulce expresión. Sostenía con la mano una bolsa de considerables dimensiones, que aparentemente contenía un equipo para asistencia, y me dirigió una amable sonrisa. A mi seña afirmativa se puso cómodo, y acompañando sus palabras con actitudes fraternales expresó: «Soy Lisias, hermano. Mi superior, el asistente Enrique de Luna, me ha designado para atenderte mientras requieras tratamiento». «¿Eres enfermero?», le pregunté. «Soy visitador de los servicios de salud. En ese carácter, además de prestar colaboración en la enfermería, registro también las necesidades de auxilio o los cuidados relacionados con los enfermos recién llegados». Al notar mi extrañeza, explicó: «Con este mismo cargo hay numerosos servidores en nuestro hogar. Como tú acabas de ingresar en la colonia, es comprensible que ignores los alcances de nuestras tareas, amigo. Para que te formes una idea, será suficiente mencionar que tan solo aquí, en la sección en que te encuentras, hay más de 1000 enfermos espirituales, y ten en cuenta que este es uno de los edificios más pequeños de nuestro parque hospitalario». «Eso es maravilloso», exclamé. Lisias parecía haber adivinado que mis comentarios iban a derivar en el elogio espontáneo, de modo que se levantó del sillón donde estaba sentado y comenzó a auscultarme atentamente, con lo que mi agradecimiento verbal quedó frustrado. La zona de sus intestinos presenta lesiones graves, con claros vestigios del cáncer. La región del hígado revela dilaceraciones. La de los riñones muestra características de agotamiento prematuro. Esbozó una sonrisa bondadosa y agregó: «¿Sabes, hermano, qué significa eso?». «Sí, lo sé», respondí, «el médico me lo aclaró ayer. Incluso me explicó que si a alguien le debo esos desarreglos es a mí mismo». Se dio cuenta de que la confesión era escueta y reticente, entonces se apresuró a consolarme: En el grupo de 80 pacientes a los que asisto diariamente, 57 se hallan en condiciones similares a las tuyas. Tal vez no sepas que aquí están los mutilados. ¿Has pensado en eso? ¿Sabes que el hombre imprudente que consumió sus ojos en el mal, llega con las órbitas vacías? ¿O que si un malhechor se dedica a emplear el don de trasladarse fácilmente para realizar actos criminales, experimenta la aflicción de la parálisis y en ocasiones, cuando es recogido, carece por completo de piernas? ¿Que los pobres obsedidos por aberraciones sexuales suelen llegar en el colmo de la locura? Lysias captó mi espontánea perplejidad y prosiguió: Nuestro hogar no es una residencia para espíritus precisamente victoriosos, si atribuimos al término su real acepción. Somos felices porque tenemos una ocupación. La alegría está presente en todos los rincones de la colonia, porque el Señor no nos privó del pan bendito del servicio. Aproveché una pausa más prolongada para exclamar, conmovido: Continúa, amigo, con tu descripción. Siento alivio y serenidad. ¿De modo que esta región no es un departamento celestial para elegidos? Lysias me aclaró al mismo tiempo que sonreía. Recordemos aquella antigua enseñanza que se refiere a los muchos llamados y a los pocos escogidos en la tierra. Mientras así decía, recorrió con la mirada el horizonte lejano como si observara experiencias personales en el panel de sus más íntimos recuerdos, y luego agregó: Las religiones convocan a los humanos al banquete celestial. En sana conciencia, nadie que se haya aproximado en algún momento a la noción de Dios podrá alegar ignorancia sobre ese particular. Resulta imposible contar el número de los convocados, amigo. Pero, ¿dónde están los que atienden el llamado? Con raras excepciones, la mayoría prefiere responder a otro tipo de invitaciones. Se agotan las oportunidades en desvíos del bien. Se afianza el capricho de cada uno. Se aniquila el cuerpo a golpes de irreflexión. Resultado, millones de seres se retiran a diario del ámbito de la vida física en un lamentable estado porque les falta comprensión. En los círculos inmediatos a la superficie del planeta deambulan, en todas direcciones, enormes multitudes compuestas por locos, enfermos e ignorantes. Al notar mi asombro me interrogó: ¿Creías, acaso, que la muerte del envoltorio de carne habría de conducirnos a zonas milagrosas? Aquí nuestra obligación es el trabajo arduo, las tareas pesadas, pero eso no es suficiente. Si hemos dejado deudas en el planeta, por más alto que ascendamos no podremos eludir el regreso para la reparación, para lavar nuestro rostro con el sudor del mundo, y cortar las cadenas del odio, a fin de sustituirlas por los sagrados lazos del amor. ¿No sería justo que se impusiera a otro la tarea de desmalezar el campo que con nuestras propias manos hemos sembrado de espinos? Reforzó sus declaraciones moviendo la cabeza en señal de negación, en tanto que agregaba: Es la cuestión de los muchos llamados, querido mío. El Señor no abandona a ningún hombre. Sin embargo, escasísimos son los hombres que lo tienen presente a Él. Apenado con el recuerdo de mis propias equivocaciones, en comparación con esas importantes nociones de responsabilidad individual, objeté: ¡Qué perverso he sido! No obstante, antes de que me extendieran más exclamaciones, el visitador colocó cariñosamente su diestra sobre mis labios y murmuró: Permanece en silencio. Reflexionemos acerca del trabajo que tenemos por delante. Cuando el arrepentimiento es verdadero, para volver a construir es necesario que sepamos hablar lo justo. A continuación me aplicó unos pases magnéticos con sumo cuidado, y acerca de las curaciones que me practicaba en la zona intestinal me explicó: Te das cuenta del tratamiento especializado en la zona cancerosa. Presta atención, la medicina ejercida con honestidad es un servicio de amor, una actividad para dispensar el socorro preciso, pero el trabajo de la curación es inherente a cada espíritu. Hermano, recibirás trato afectuoso, te sentirás fuerte como en los mejores tiempos de tu juventud en la tierra, trabajarás mucho y hasta me parece que puedes llegar a ser uno de los mejores colaboradores de nuestro hogar. No obstante, la causa de tus males permanecerá en ti mismo hasta tanto te deshagas de los gérmenes de perversión de la salud divina, que inoculaste a tu cuerpo sutil por el descuido moral, y por el deseo de gozar más que otros. La carne terrenal, con la que cometimos abusos, es al mismo tiempo el campo bendito donde conseguimos realizar fructíferas labores de cura radical, en la medida que permanecemos atentos al deber que nos compete. Medité acerca de sus conceptos, reconocí la bondad divina, y en un estado de exaltación de la sensibilidad, lloré desconsoladamente. Lisias, pese a todo, concluyó con serenidad el tratamiento de ese día y me dijo: cuando las lágrimas no están alimentadas por la rebeldía, constituyen siempre un remedio depurador. Llora, amigo. Desahoga tu corazón. Bendigamos a las beneméritas organizaciones microscópicas que son las células de la carne en la tierra. Tan humildes y tan valiosas, tan detestadas y a la vez tan sublimes por su ánimo de servicio. Si no contáramos con ellas, que nos brindan un templo para la rectificación, ¿cuántos milenios despilfarraríamos en la ignorancia? Mientras se expresaba de ese modo, acarició afectuosamente mi rostro abatido, para luego despedirse con un beso de fraterno amor.